Sección número 12 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 12. El hombre invisible se enfada. Es inevitable, al llegar a este punto, una nueva interrupción, por un motivo muy poderoso que se sabrá enseguida. Mientras esto pasaba en el salón, mientras Mr. Huxter observaba a Mr. Marvel fumando su pipa contra la reja del patio, Mr. Humphrey y Mr. Hall, en el bar, continuaban discutiendo el único tema posible aquel día en Iping. De repente, oyeron un golpe violento contra la puerta del salón, un grito agudo, después, nada. «¡Ahí ha sido!», exclamó Teddy Humphrey. «¡Allí!», dijeron también tras el mostrador. Mr. Hall se dispuso a arreglarlo todo con mano lenta, pero segura. «Ahí ocurre algo», dijo, dejando el mostrador para dirigirse al salón. Teddy y él se acercaron juntos a la puerta con la mayor atención y las cejas arqueadas. «Ocurre algo ahí», volvió a decir Hall. Y Humphrey hizo un gesto de conformidad. Unas desagradables bocanadas de un olor químico llegaron hasta sus narices. Después, el ruido confuso de una conversación sostenida en voz baja. «Digan ustedes, ¿no tienen necesidad de nada?», preguntó Hall, llamando a la puerta. Los cuchicheos cesaron. Hubo un momento de silencio. Después se reanudaron, y enseguida un grito. «¡No, no! ¡Usted no hará eso!». Entonces se oyeron movimientos apresurados, una silla que rueda por el suelo, una corta lucha, después otra vez silencio. «¡Qué diablo!», exclamó Humphrey entre dientes. «¿Necesitan ustedes algo?», repitió Hall más fuerte. El pastor respondió con una voz reprimida. «No, gracias. No nos interrumpa usted». «¡Qué raro!», dijo Mr. Humphrey. «Rarísimo», dijo Mr. Hall. «¿Ha dicho, no nos interrumpa usted?». «Yo no lo he entendido». «Después ha dado un resoplido». Allí se quedaron, aplicando el oído. Al otro lado, la conversación era rápida y sorda. «Yo no puedo hacer eso», declaraba Mr. Bunting, alzando la voz. «Yo le digo a usted, señor, que no haré semejante cosa». «¿Qué significa esto?», preguntó Humphrey. «Dice que no quiere. No es a nosotros a quien habla». «¡Es vergonzoso!», gritó Mr. Bunting en el interior. «¡Vergonzoso! Lo he oído claramente. ¿Y quién habla ahora?». «Mr. Coos, me parece», respondió Mr. Hall. «¿Oye usted alguna cosa?». Un silencio. Los ruidos interiores eran confusos e indistintos. «Se diría que sacuden el tapete de la mesa», dijo Hall. La señora Hall apareció tras el mostrador. Su marido le hizo señas para que permaneciera en silencio. Esto despertó en ella el espíritu conyugal de oposición. «¿Qué estáis escuchando ahí? ¿No tenéis nada mejor que hacer en un día de fiesta como hoy?». Hall probó a hacerle comprender por medio de muecas y gestos mudos, pero su mujer se había empeñado y alzó más la voz. Hall y Humphrey, desalentados, se retiraron sobre las puntas de los pies al bar, continuando haciendo gestos para ponerla al corriente. Al principio, ella rehusó dar fe a lo que decían haber oído. Luego, hizo que Hall se callase mientras Humphrey le contaba la historia. Estaba dispuesta a no ver en ello más que tonterías. Sin duda habían corrido algún mueble. «Yo le he oído gritar, es vergonzoso, estoy seguro», dijo Hall. «Yo también le he oído», afirmó Humphrey. «Eso no prueba nada». «¡Shh! ¡Shh!», hizo Mr. Teddy Humphrey. «Me parece que he oído la ventana». «¿Qué ventana?». «¡La ventana del salón!». Los tres prestaban atención, la oreja en acecho. Los ojos de la señora Hall, dirigidos fijamente hacia la calle, veían, sin ver, el rectángulo luminoso de la puerta de entrada, la carretera blanca y animada, la fachada brillante de la tienda de Huxter, calentada por el sol de junio. De repente, en el umbral de su tienda, apareció Huxter, con los ojos agrandados por la emoción y agitando los brazos en el aire. —¡Auxilio! —gritaba. —¡Al ladrón! Y pasó corriendo ante el rectángulo luminoso, yendo hacia la verja del patio, y desapareció. Al mismo tiempo se pudo percibir, proveniente del salón, un ruido tumultuoso y el de una ventana que se cierra. Hall, Humphrey y todos los clientes del bar se precipitaron hacia la calle, dándose empujones. Allí vieron a alguien volver rápidamente la esquina, en dirección a las dunas, y Mr. Huxter dar un salto que terminó a expensas de su nariz y rodillas. Calle abajo, las gentes que acudían se quedaban inmóviles de asombro. Mr. Huxter estaba tendido, atontado por la caída. Humphrey se detuvo para mirarle, pero Hall y dos obreros que habían salido del bar continuaron juntos hasta la esquina, lanzando gritos inarticulados, y vieron a Mr. Marvel desaparecer por detrás de la iglesia. Entonces se les ocurrió súbitamente la idea singular de que aquel hombre era el hombre invisible, convertido de repente en visible, y se precipitaron todos a una en su persecución. Pero Hall apenas había franqueado una docena de metros cuando, lanzando un gran grito de sorpresa, cayó al lado, agarrándose a uno de los obreros y arrastrándole en su caída. Había sido derribado completamente. Lo mismo que en el fútbol. El otro obrero volvió la cabeza, miró y creyó que Hall se había caído accidentalmente y continuó la caza. No le sirvió más que para rodar, por virtud de otra zancadilla como la de Huxter. Después, antes que su camarada menease un pie, recibió de costado un golpe capaz de derribar un buey. En el momento en que cayó, la gente afluía de la plaza y revolvía la esquina. La primera persona que echó a correr fue el dueño del circo de luchadores, un hombrón alto y fuerte, vestido con un jersey azul. Le chocó ver en la calle vacía tres hombres tirados en el suelo todo lo largos que eran, sin razón aparente. Pero alguna cosa tropezó con él. Cayó de cabeza y rodó precisamente del mejor modo para enredar las piernas de su hermano y asociado, que le acompañó por el polvo, y ambos fueron golpeados, pisoteados y llenos de injurias por una porción de gente que venía detrás demasiado apresuradamente. Cuando Hall, Humphrey y los dos obreros salieron a toda prisa de la casa, la señora Hall, enseñada por la experiencia de los años, había permanecido en el bar al lado de la caja. Bruscamente la puerta del salón se abrió. Mr. Coos apareció y, sin mirarla, bajó los escalones de la puerta y apretó a correr hacia la esquina de la calle. —¡Detenedlo! —gritaba. —¡No le dejéis tirar su paquete! ¡Mientras lo lleve en la mano, podréis ver por dónde va! No conocía la existencia de Mr. Marvel. El hombre invisible había cogido el paquete y los libros y los había echado al patio. Los ojos de Mr. Coos expresaban la cólera y la resolución, pero su toilette era insuficiente. Una especie de juboncillo blanco y arrugado, apenas conveniente en el país de los palicatos. —¡Detenedle! —gritaba. —¡Me ha robado el pantalón y ha desnudado al pastor de la cabeza a los pies! —¡Corra usted tras de él enseguida! —ordenó a Humphrey, pasando al lado de Huxter, que tenía la cara mirando al suelo. Pero como volviese la esquina para reunirse a la gente alarmada, un golpe imprevisto le hizo caer también en una postura poco académica. Alguien, en plena carrera, le pisó con fuerza un dedo, dio un alarido, trató de ponerse en pie, recibió nuevamente otro golpe y cayó de bruces. No pudo por menos de reconocer que era él el cazado y no el cazador. Todo el mundo se volvió corriendo hacia el pueblo. Trató aún de levantarse y recibió un puñetazo en una oreja. Vaciló, pues, y sin meterse en más averiguaciones, se batió en retirada hacia la posada, saltando por encima de Huxter, abandonado, y que se encontraba entonces sentado en medio de su camino. Ya estaba en los escalones de la posada cuando oyó tras de sí un grito de rabia dominando el vocerío y una bofetada sonora que cayó sobre el carrillo de alguno. Reconoció la voz. Era la del hombre invisible. Un segundo después, Cus estaba de vuelta en el salón. —¡Que vuelve, Bunting! —dijo, lanzándose al interior. —¡Póngase usted en guardia! Mr. Bunting estaba en la embocadura de la ventana, dedicado por completo a la empresa de arreglarse una tenue decente con la alfombra de la chimenea y un número de la Gaceta del Condado. —¿Quién vuelve? —preguntó, estremeciéndose de tal modo que su traje amenazó deshacerse. —¡El hombre invisible! —respondió Cus, precipitándose a la ventana. —Lo mejor que podemos hacer es desalojar la habitación. Se defiende como un demonio. Un segundo después, Mr. Cus estaba en el patio. —¡Justo cielo! —gritó Mr. Bunting, y oyó una lucha terrible en el corredor de la posada. Rápidamente tomó su resolución. Saltó por la ventana, se ajustó su traje a toda prisa y huyó a través de la aldea todo lo rápidamente que se lo permitieron sus pequeñas y gruesas piernas. Después del grito de rabia lanzado por el hombre invisible y de la memorable huida de Mr. Bunting, es imposible dar cuenta fiel y seguida de los acontecimientos. Puede ser que la primera intención del hombre invisible fuera simplemente cubrir la retirada de Marvel, portador de sus vestidos y de sus libros, pero su carácter siempre desigual hizo que cambiase, como el viento muda de dirección, y se puso a repartir golpes y a tirar al suelo a todo el mundo por el placer de hacerlo, por amor al arte. Figúrense ustedes, la calle llena de gente que corre, las puertas que se cierran con violencia, la lucha por encontrar un refugio. Imagínense ustedes los invasores que se encuentran las dos sillas y la tabla en equilibrio inestable del andamiaje del viejo Fletcher. Figúrense ustedes el cataclismo, una pareja sorprendida en un columpio. La ola tumultuosa pasó. La calle mayor de Iping, con sus diversiones y sus empavesamientos, se quedó desierta. Aquí y allá, los restos de la barraca de los luchadores, las tiras de tela desgarrada, las mercancías esparcidas de un puesto de golosinas, por todas partes, postigos que se cierran, cerrojos que se echan. No se veía alma humana, tan solo algún ojo bajo un párpado inquieto en la esquina de un cristal. El hombre invisible se divirtió un rato rompiendo los cristales de la posada. Después tiró uno de los faroles de la calle a la ventana del salón de la señora Grogan. Sin duda fue él también quien cortó el hilo del telégrafo de Higgins un poco después de la quinta de Higgins, en el camino de Aderdeen. Tras de todo lo cual, y en virtud de su esencia particular, escapó completamente a la percepción de los hombres. No volvió a ser visto, ni oído, ni tocado en Iping. Se desvaneció absolutamente. Dos horas bien largas transcurrieron antes de que nadie osara aventurarse a través del desolador espectáculo que ofrecía la calle mayor de Iping. Fin del capítulo 12.